La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y tora, tora. Nina tora, y tora. 7 de la tarde con 10 minutos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien también. Y bueno, hoy no está el lobito, ¿no? No, no está. Y hoy vamos a hablar el tema del día sobre algo muy fuera de lo normal. Uh-huh. ¿Se podría decir que esto es paranormal o es esotérico o qué? ¿O no nada que ver? Pues yo diría que es un poco paranormal, pero tal vez la versión de los científicos es que simplemente es arriba de nuestro nivel normal de procesar las cosas, ¿no? O sea, se puede decir que hay otras dimensiones, sí. Que no las podemos entender, no. La gente que las entiende apenas se imagina cómo son, no es que las vivan. Entonces, pues falta un poco de conciencia o elevar el nivel de frecuencia de todos para que suceda algo que te conecte a estas otras dimensiones que no conocemos. Así es. Pero bueno, entonces con esto, pues estamos dando como prácticamente, bueno, está dando aquí la introducción, Marte, del tema del día. Hoy vamos a hablar sobre los mundos alternos. Alternos. Y aquí también, bueno, aquí nos acompaña la lobita y yo creo que está en otro mundo alterno, ¿no? En el que sí, ella está. Que le ladra a quien sea. A los otros mundos en los que ve, en los que ve otros animales. Pero no hay nada. Totalmente conectada con ese otro mundo. Está en su mundo alterno. Está muy bien, instruida, ¿no? En el tema. Y bueno, realmente los mundos alternos o universos paralelos, como le llama otra gente, hay hasta la versión cinemática de los multiversos que le llaman ahora los que van al cine a ver estas películas de superhéroes que nunca terminan, ¿no? Siempre hay más. Siempre hay alguna otra versión, la versión base, la versión original, la versión distorsionada, pero bueno. Lo que estamos hablando es de un mundo paralelo o simplemente otra dimensión donde las cosas que aquí son normales tal vez no son normales allá, o simplemente el orden de las cosas no son el mismo, o simplemente las relaciones que tienes con gente son inversas en la forma en que te relacionas con esas personas, ¿no? O sea, mucha gente dice que tenemos esta reencarnación y depende de cómo te hayas portado con cada una de las vidas pasadas, pues te toca revivir ciertas cosas con ciertos individuos, ¿no? Ajá. Y luego también dicen que dependiendo de cómo lo vivas, también te toca vivir, o sea, lo que le haces a otras personas, o sea, en la reencarnación, ¿no? Y hay otros que dicen que tus vidas paralelas, o sea, no, están en el mismo momento, que estamos viviendo muchas vidas. ¿Te imaginas que hubiera muchos martes ahorita? Imagínate. Haciendo varios programas. Se volverían locos, ¿no? Pues imagínate. Pues loco ya está. Puros martes. estaría, sería una reunión muy interesante de gente. ¿Quién ganaría ahí en una opinión de puros martes? ¿Quién sabe? Pues el más sabio, ¿no? El no, más pues, sabio, pues sí es el que realmente todos dirían, ah, bueno, ese güey tiene la razón. ¿Ese Marte? ¿No? Sí. No, ya, como que van a pensar que nos fumamos algo, ¿no? No, bueno, pues es que pongámoslo a la vuelta de la moneda, ¿no? ¿Qué pasaría con muchas Venus? Que quisieran hacer cosas distintas. No, imagínate. ¿Quién ganaría de todas las Venus? Está cañón, porque si aún así la única Venus se escucha después y no se conoce. No, y a veces desconoce. Quiere las dos partes contradictorias de un evento, que porque sí, porque no. ¿No? Que porque están camaleón. ¿Para dónde jalar, no? O sea, ¿quién ganaría? ¿Y quién jalaría a quién en ese Venus? Contra Venus, contra Venus, contra Venus. Venus contra Venus. No, pues está cañón. No sé, no te sabría responder. Ahora imagínense eso, pero con toda la población mundial. Imagínense todas las combinaciones de opciones que se podrían dar, pues. Obviamente por eso se dice que son millones de multiversos o universos alternos. Sí. Y bueno, realmente lo que pasa en esas, en esos lugares, pues también puede ser que tengan diferentes leyes físicas, la matemática no se haya inventado. O sea, puedes hacer cosas como decir que el tiempo no pasa tan rápido. Uh-huh. O que el calor calienta, o sea, el sol calienta más, por ejemplo. Uh-huh. O sea, imagínate un lugar, o sea, que vivamos en el espacio, donde te estés, básicamente no puedas hacer nada porque te estás muriendo del calor todo el tiempo. O sea, imagínate, es otra opción. Otra opción sería seguir sumergidos bajo el agua. O sea, hay muchas opciones. No, la verdad es que ya, o sea, la gravedad de que la Tierra no hubiera sido suficiente para atraer a la Luna, pues no tendríamos mareas, no tendríamos los ciclos de las mujeres y de la Tierra y de... Es que la Luna influye en todo, en todos nosotros, la Tierra, Sí, entonces imagínate todas las cosas que podrían haber sido un poco distintas si algo no se hubiese dado perfectamente. Uh-huh. Y bueno, entonces, ¿qué son los mundos alternos? Ya lo dije. Pero en resumidas cuentas. Pues se supone que es una hipótesis que surge de la física teórica y la ciencia de ciencia de gente que escribe cosas que no se han probado todavía. Esta teoría propone que la existencia de universos múltiples o realidades múltiples que coexisten se puede dar. Puede ser como la nuestra o podría ser con sus propias leyes y dimensiones espaciales y líneas de tiempo. Porque es otra cosa, nosotros siempre pensamos en las líneas de tiempo como secuenciales, ¿no? Lineal, ¿no? O sea, una secuencia de eventos. Pasado, presente, futuro. No, simplemente hacia adelante. Ah, ok. Sí, o sea, realmente nadie puede ir hacia atrás. No. Entonces realmente nada más es en una sola dirección, uh-huh. Pero lo pensamos de que así es, uh-huh. Sin embargo, no es así. Alguien nos estaba explicando la otra vez en un video que las cosas no es una secuencia de eventos como lo ve la mente, uh-huh. Sino que pueden estar pasando muchas cosas al mismo tiempo y no tienen que ser el orden que uno se imagina que están sucediendo. La verdad que este tipo de temas obviamente son muy interesantes, hay mucha gente que obviamente está muy preparada sobre esto. Nosotros estamos dando nuestra humilde opinión y pues obviamente les digo, habrá mucha gente que sí se ha informado, sabe de la TIS, sabe de cómo funcionan los mundos paralelos, las dimensiones que estamos en 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, bla, bla, bla. Entonces, a eso nos referimos con los mundos alternos, ¿no? Hay muchas películas como Inception, ¿no? Como Inception. Pues ahí está. ¿Ese se supone? ¿Qué se supone? pues que es prácticamente eso, ¿no? Mundos pues, paralelos. Sí, mundos paralelos. Ahora, hay películas como Inception, pero ¿qué otras así como antiguas? Que yo recuerdo que había mostrado una lista hace unos meses, año pasado, no sé, que hablaba algo así de que viajabas en el tiempo y pero que el momento estás también en el presente. ¿Tú recuerdas algunas películas aparte de Inception? No. ¿No? ¿El viajero del tiempo? El viajero del tiempo pues está en el pasado y pero pues es el mismo, ¿no? Es el mismo. Uh-huh. Y entonces, el origen de los mundos alternos también no los mencionaste, ¿no? No, pues la verdad, yo no sé cuál es el origen de los mundos alternos. Bueno, pues... La física cuántica, no sé. Mecánica cuántica. O sea, la idea de los mundos alternos surge de la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica, que fue propuesta por primera vez por el físico Hot Everett en 1957. Y según esta interpretación, cada vez que se realiza una medición cuántica, el universo se divide en una serie de copias. Así como que estás haciendo tu código y ya, el backup, ¿no? Y tienes varias copias. Imagínate que tienes varias copias de nosotros. No, pero estas copias son independientes. Bueno, pues el universo se divide en esa serie de copias y cada una es correspondiente a un posible resultado de la medición. Sí, es el ejemplo de medir el movimiento en alguna dirección de una molécula o su velocidad, o sea, bueno, a qué velocidad va ahí. Puedes saber una, pero no la otra, porque en cuanto sabes una, empiezas a afectar a la otra por tu propia medición o por estarlo viendo, empiezas tú a afectar el experimento. Ay, ¿qué tan cierto será ese otro experimento que dicen que los árboles cuando se caen, o sea, obviamente nosotros escuchamos, ¿no? Cuando da pa, que suena, ¿no? Pero por ahí he escuchado que supuestamente hay estudios que pues no pueden ser comprobados, pero entonces ¿cómo son los estudios? Pero que en un bosque si se cae un árbol y nadie lo está observando, que supuestamente no haría nada de ruido, nada de sonido. Pues sí, es un mito. No, es una idea que puede ser real, ¿no? O sea, lo que pasa es que el sonido es algo que sucede en tu mente. Si no hay un animal o una persona que lo escuche, pues no crea ese ruido, entonces pues obviamente no hace ruido. O sea, que si está una cámara ahí, si no está una cámara persona con micrófono, podría ser, sí. Pero no es un humano. No es humano, pero recibe esa vibración del sonido. Sí. Pues te digo, esto es como para estar bien, bien fumados, ¿no? Pues sí, o sea, bueno, es independientemente del es un experimento mental y los experimentos mentales son famosos desde que los presentó Einstein, que básicamente era mucho de soñar y de imaginarse cómo sería algo o X o Z que no se puede probar en un laboratorio, o por lo menos no directamente, sino que puedes ver las propiedades de algo parecido a lo que estás haciendo un experimento de. Pero bueno, obviamente él tenía una imaginación inigualable. Entonces por eso es que podría estar todo el día pensando en cosas que tal vez a ninguno de nosotros se nos haría normal estar pensando, ¿no? No. Y aparte como que yo siento que no me confundiría todavía más. O sea, estás en una sola vida y estás teniendo broncas y no sabes cómo resolverla. Ahora imagínate pensar, oye, puedes estar en muchas otras partes. Pero bueno, hay ejemplos de mundos alternos. O sea, los mundos alternos han sido un tema muy recurrente en la literatura y en el cine, la ciencia ficción. Está la serie de televisión Star Trek. ¿Viste la Star Trek? Realmente no, nunca me gustó. No. Bueno, pues ahí los personajes a menudo se encuentran con versiones alternativas de sí mismos que eran provenientes de universos paralelos. Y en la novela El fin de la eternidad de Isaac Asimov, Una organización tiene la capacidad de viajar entre diferentes realidades temporales, pues para prevenir catástrofes. Pues los viajeros del tiempo, los uh-huh. ministerios, el ministerio del tiempo, ¿no? Suena igual, ¿no? Uh-huh. Pero ahí pues se podría decir que es un mundo paralelo. Bueno, porque estás viajando al pasado, ¿no? En el momento que... No, pues que la verdad es que se supone que es paralelo porque pueden llegar a ese lugar, ¿no? Ajá, estando en porque el presente, se abriendo una puerta. No hay otra forma de que pudieran vivir ellos en el presente y regresarse a donde ya pasaron ciertas cosas. Sí, pero es chistoso, o sea, nunca se les ocurrió viajar al futuro hasta el final, ¿no? Sí, como o sea, que realmente ahí... era como que el lugar seguro para viajar al pasado porque ya sabes qué pasó. Ajá, pero es cierto que cuando ya pasó en esa parte del el Ministerio del Tiempo, la recomendamos la serie, muy buena, ¿verdad? Nos tenía ahí, y a mí que no me entra mucho la historia, dije, no, aquí ya voy a aprender toda la historia, ¿no? Y sí me lo sabía, si me preguntaban al segundo día, sabía todo el tema. Me preguntaban al tercer día, ya como que ya iba borrando mi mente. Me preguntaban al cuarto día, y al fin de semana, ¿cuál fue el episodio que vimos? ¿Cómo se llamaba? ¿El Lazarito de qué? El que comía uvas. Lazarillo. ¿Ves? Lazarillo. ¿Lazarillo de dónde? Tormes. O Tormes. Ok. No, la verdad que sí estoy. Sí estoy mal con la historia. Está cañón. Pero bueno, vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de este fabuloso tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Por ahí que no tardaste en olvidarme, que ya estás con alguien que te ven feliz. Qué curioso que hace 2 semanas me pediste tiempo. Qué falta de respeto, ya te descubrí. Y pensar que yo por ti la vida daba, hoy sé que las apariencias engañan. Oh. mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la tarde con 30 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y estamos hablando sobre los mundos alternos. Y estábamos hablando que la serie de televisión Star Trek, pues es uno de los ejemplos de los mundos alternos. Y pues me imagino que tú has visto otras películas también, que tal vez ahorita digan, ¿cómo nos están diciendo esta otra? Uh-huh. Pero sí, hay muchos, ¿no? Hay muchos debates también, hay mucha gente que obviamente no cree nada de esto, hay gente que cree bastante. Y entonces, el que haya mundos alternos, pues plantea muchas preguntas, ¿no? De decir, entonces si hay mundos alternos, ¿en qué mundo estamos nosotros? Si a este le llamamos tercera dimensión, entonces ¿cómo es el de cuarta dimensión? ¿Y cuántos más hay? Probablemente hay otra gente que ve otras cosas, que han experimentado, han presenciado otros mundos que nosotros no vemos, pues obviamente nos podrían dar información, pero muchos dirían, no, pues no le creo, porque yo nunca lo he visto, nunca lo he vivido, nunca lo he sentido. Pero pues eso no quiere decir que no exista la posibilidad, ¿verdad? Exactamente. ¿Te imaginas que podríamos nosotros en algún momento visitar estos universos paralelos si es que existen? Pues algún día. Y que exista otro Marte, o sea, viviendo otra experiencia completamente diferente. Tal vez eres el presidente de la nación en otro lugar o presidente del otro planeta como el marciano. ¿Qué marciano? El marciano iluminado. ¿Te imaginas, o sea, que en otro mundo fueras una persona soltera? O sea, que le encantara hacer a todo lo que tú temes en este mundo. Uh-huh. Y que en otro fueras una persona bastante agresiva. Imagínate. O demasiado simpático, dar, ¿no? O sea, qué sé, ¿no? Sí, pues. O sea, algo totalmente distinto, ¿no? No que no sea simpático, ¿no? Pero digo algo. Que fueras trapecista. Imagínate. Que estuvieras casado y que tuvieras 10 hijos. 10 hijos. ¿Para ¿Por qué no? Pues es una vida completamente diferente. O sea, entonces ahí se me vienen muchas preguntas, pues, a lo que voy de mucho debate, ¿no? Sobre la existencia de estos mundos alternos. Y pues aún no ha sido aprobada, ¿no? Y sigue siendo un tema de debate en la comunidad científica. Entonces, obviamente el que nosotros expandemos un poquito a nuestro entendimiento, pues nos hace, pues, comprender que en realidad pues no sabemos mucho de lo que nosotros vivimos. Exactamente. Hay cosas que están más allá de lo que se pueden tener con la mente. Supongamos que existiera. ¿Existiera? Y supongamos en los mundos paralelos. Y que te dijeran, no, sí, tú estás ahorita viviendo otras, vamos a ponerle, otras 5 vidas más. Ajá. A tu misma edad, ahorita. Entonces, ¿no te daría curiosidad de ver qué es lo que estás haciendo en los otros mundos paralelos? Pues sí, pero sabes que no puedes interactuar contigo mismo en otra... ¿Quién dice? Pues yo digo que en cuanto se tocan materia con materia que son la misma materia, simplemente se aniquilan. Es una suposición, ¿no? Es una suposición que tienen sobre la materia y la antimateria, ¿no? O sea, que no se pueden juntar. Entonces, no sé si sea algo similar, o sea, algo similar como que si tú afectas la vida de esa otra persona, ¿te estás afectando a tu vida? O sea, hace muchas preguntas sobre en qué momento podrías afectar tanto la vida de esa persona que podrías terminarla antes de que comience. Y entonces, ¿qué es lo que le pasa? Pero, no sé, imagínate que te dicen, ok, te vamos a mostrar aquí, más hoy, cuando se vayan a dormir todos ustedes. Yo no, pero cuando se vayan a dormir, imagínense que les van a mostrar en sueños qué es lo que están haciendo en las otras vidas. Sí, pues estaría muy, muy interesante. ¿Te imaginas? O sea, que de repente lo que más temes es lo que más disfrutas en tu otra vida y lo haces, ¿no? O lo que más anhelas y que no te ha llegado es porque en la otra o en otro mundo alterno, o sea, pues ya lo tienes de sobra. Y así cosas, o sea, como que digas tú, no, pues mejor me voy a la otra vida, ¿no? Al sí. Otro mundo paralelo. Podría ser. O sea, no sé, o sea, se van a venir muchas preguntas. O sea, ¿qué te preguntarías tú sobre tus vidas alternas? Pues no sé, preguntaría cosas como, ¿para qué estamos aquí? Tantos, para empezar, ¿no? Tantas versiones tuyas. Sí, ¿no? Y básicamente, ¿qué es lo que controla que uno sea de una forma y el otro de otra, ¿no? O sea, ¿qué cosas te fueron las que te formaron diferente? Supongo que cada vida tiene un evento que lo... que magnifica ese cambio que vas a realizar o que te transforma, ¿no? Y en esos momentos de transformación, pues realmente te estás volviendo en otra realidad, ¿no? Uh-huh. Es como, me imagino, los actores y las actrices que están haciendo muchos personajes de su vida, que en una la hacen de delincuentes, otros la hacen de abogados, otros la hacen de... la principal, ¿no? Otros la hacen de asesino, etcétera, etcétera. Es como... ¿te imaginas que le dijeran? No, pues ustedes ya están viviendo sus mundos alternos con sus personajes ya. O sea que aquí mismo están viviendo. ¿Te imaginas? Pues imagínate. ¿Por qué no? No sé, bueno, no debimos de haber hablado de este tema, ¿no? No, pues es difícil. Muchas preguntas, es difícil, o sea, sin respuestas, obviamente. Pero está difícil imaginarte estas preguntas, o sea, es bueno que las hagas como para ver cómo funciona tu mente, si no es por otra cosa, ¿no? Sí, por lo visto bien preguntona mi mente, si me empiezan pues a decir eso. Es bueno, o sea, la curiosidad es buena, si no, pregúntale a Miguel Ángel o a, no sé, a Da Vinci, pues obviamente a Einstein, o sea... las preguntas no tienen nada de malo, o sea, te hacen ver situaciones que tal vez no te habías planteado sobre de ahí, sobre todo si es de tu misma mente y de tu vida, pues son cosas que realmente podrías decir, ¿cómo es que te salen los buenos sentimientos en una vida y los malos en otra, ¿no? O sea, no sé, ¿cómo te causa un cambio a tu forma de hacer las cosas, cualquier cosa, uh-huh, el hecho de que te haya gustado hacerlo de chico? Pues sí, ¿no? Ayer estaba viendo un video en Facebook de una chava que habla de, no, bueno, sí, de los mundos paralelos o alternos. Por eso elegimos hoy el tema. Pero se me hizo curioso algo que dijo, que pues yo desconozco, sinceramente no me he adentrado a estos temas y la verdad me causan un poco de ¿cómo se dice? Una reacción así de respeto de ahí mejor, porque sí sé, lo que sí sé es que no sé nada, ¿no? Uh-huh. Y que sí pueden suceder muchas cosas que yo no sé, que yo desconozco, que yo no veo, o sea, que no quiere decir que no estén surgiendo porque yo no lo veo, ¿no? Uh-huh. Puede ser que sí existen. Pero en una de las cosas que ella decía, y vi dos videos de diferentes personas que me salieron al azar y dije, no, pues esto ya está medio raro, ¿no? De cómo, en estos mundos, supuestamente dice, hasta lo puedes ver tú en tus sueños, dice, tú puedes viajar a esos mundos paralelos, por eso les dije ahorita lo del sueño. Y dice, no les ha pasado, decía la chava. ¿No les ha pasado que cuando están soñando y de repente, si estás casado, estás casada, de repente en el sueño estás con tu esposo o tu esposa y tú sabes que es tu esposo, pero cuando lo ves la cara no es la cara de tu esposo uh-huh. actual, ¿no? Pero tú sabes, o que estás con alguien y de repente, pues no es, ¿no? Pero tú sabes y tú lo sientes, y dices, pues eso es en realidad que viajaste a... O sea, que se cruzaron ahí, te están mostrando, ¿no? Ese es tu otro... mundo alterno. Tu otro mundo alterno, ¿no? Y en ese momento, así, pues, se me vino así como que una cubetada de agua fría sentí, porque, pues, son muchos de los sueños que yo tengo constantemente y que te he comentado a ti, ¿verdad? En el que digo exactamente eso, digo, estoy con mi esposo, contigo, pero no eres tú la cara. Entonces, ¿quién es? Y es otra persona, ¿no? Entonces, digo, y siempre en mi mente, pues, es que así son los sueños, ¿no? O sea, no sabes, o sea, de la disque realidad. Pero ahorita mismo me acabo de acordar también de algo más en mi sueño, que ahorita mismo, por decir esto, ya se me olvidó. ¿Qué era acá? Ay, ¿qué estaba? A ver. Que sí, o sea, me volvió a dar así miedito. Por las cosas, o sea, que empecé a recordar así de sueños que dices tú, bueno, si fuese parte de este mundo alterno. Ah, sí, que te he dicho también que he soñado que yo veo que estoy con muchas muchachas, o sea, por ejemplo, el último que tuve, ¿no? Estaba con puras chavitas y que yo voy ahí, ¿no? Como si yo las estuviera observando. Y yo estoy con ellas, pero yo como si la estuviera observando. Y al final de cuentas, yo soy parte de una de ellas. Y que te he dicho que cuando yo me veía en el espejo, o sea, veía a la persona, no era yo. Pero pues yo estaba observando a través de esa persona. ¿Te recuerdas? Sí, algo parecido. Entonces, sí, o sea, he tenido muchos sueños así, es cierto. En el que estoy, en el que soy esto. Un sueño muy, muy tétrico que tuve. Yo creo que ya lo estoy cambiando el tema a sueños, sí, en lugar de mundos paralelos. Pero recuerdo uno muy, muy clarito que se me acaba de venir a la mente y que te recuerdo también en el sueño. Y que te veía que tú no eras mi esposo también. Y de repente pues te decía, pero eras tú, era tu voz, pero otro rostro. Pero que yo llegaba a una casa que era con un jardín muy grande, así como si estuviera en Inglaterra, con una casa súper alta, casi como tipo castillo, pero era casa. Y recuerdo que entraba y estaba vacía la casa y tenía unas ventanales gigantes con unas cortinas blancas, o sea, transparentes, y que volaban. Y adentro había muchas flores y alguien había muerto. Recuerdo, o sea, eso. Pero después recuerdo que me subo unas escaleras y caigo como si me hubiera caído en una torre y veía muchas muchachas que estaban muertas y que traían esas batas también blancas y puras jovencitas como si fueran modelos. Y después como si estuvieran apilando a la gente, ¿no? ¿Te acuerdas que te dije ese sueño? Sí, algo así. Hace como unos, yo creo, 3 años uh-huh. o más, ¿no? Más o menos. Que más o menos también fue cuando yo andaba enferma. Estaba enferma, sí, más o menos 4 años, yo creo, de la bacteria. Pero recuerdo que yo me levantaba de ese lugar y lograba salirme, o sea... Y me veía igual que las muchachas, o sea, con esa ropa y ensangrentada. Y yo no, pues usualmente no veo películas, nada de eso así, por lo mismo, porque no me gusta. Pero fue tan vívido y tan real que ahí fue donde yo me vi en un espejo, más bien en el vidrio de la ventana, y pues no era yo. No era mi rostro. ¿Quién eras? Pues era otra muchacha. pero ahorita, o sea, se me están viniendo así cosas así que no. Que ya no querías, que ya habías bloqueado de tu mente. Sí, sí los había bloqueado, sinceramente. Pues bueno. Ya sin incluir los sueños de que te he comentado, ¿no? De lugar de ese como un anfitriato y anfitría. Anfiteatro. que veía como un... con una persona, ¿cómo te decía? Con ropa de guerrero de antes, ¿no? Y que traía plumas. Uh-huh. Y que se mezclaban ahí la actualidad y que era en España, ¿no? Que te decía que era en España y venía la actualidad y veía a esa persona de la antigüedad y esos estaban enojados. Y me acuerdo que decía, no sé si era en España o en Roma, no me acuerdo qué te había dicho, por algo que escuché hablar. Uh-huh. Y que después lo buscamos en internet, o sea, cuando me desperté y te conté todo el sueño, y vimos algo así parecido, ¿no? Sí. ¿Y te acuerdas, sí, o no? Sí, sí, sí. Las imágenes de los anfiteatros en España. Que era una mitad, España, que era una escuela. Italia, creo que también en Francia, bueno. En ciertos lugares donde el Imperio Romano estaba vigente, uh-huh, ahí tienen los anfiteatros que parecen más como el que te imaginabas. Como el que soñé. Y el otro que soñé también, que dije, esto es como, me sorprenden porque el que soñé que era un hoyo, o sea, y era un búnker, que después te expliqué todo mi sueño y cómo lo vi, cómo era la maquinaria de cómo se abría para que pudieras entrar, o sea, era una máquina completa como si fuera un búnker de, pero para resguardarte, y que había un tractor antiguo, muy raro, y que te lo buscamos en internet y sí existía todo eso. Uh-huh. Y eso sí era de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Era difícil imaginarse que eso hacían, ¿no? Ajá, porque pues uno dice, bueno, pues te puedes resguardar, hemos visto películas, pero tan así, tan detallado como yo lo soñé y que nunca lo he visto en una película y que sí existe, eso no sé de dónde viene esa información. Pues sí, yo creo que alguien te dio el pitazo. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y te regresamos con más del precioso tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa tú te contó con mi bota. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba. A las semanas de iniciar con la aventura se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Después de eso nos veíamos casi a diario y nuestro amigo el calendario nos dio 400 citas. De tanto amarnos nos volvimos dos extraños, no sé quién tomó y tu mala. ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba. A las semanas de iniciar con la aventura se nos hizo miel la luna y un concierto Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Yeah. pasando el tiempo, analizando la ruptura. La versión que tiene el lobo no es la de Caperucita. De tanto amarnos nos volvimos los extraños. No sé quién tomó tu mano ni tú dónde estoy ahorita. Seguramente para la otra que nos veamos repitamos lo de la primera cita. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora, tora. De la tarde con 52 minutos, ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos en el último segmento del tema Mundos Alternos. Y yo creo que yo ya me malviajé con tantos recuerdos de sueños, y eso que nomás dije una probadita, ¿no? Una probadita sin de los mundos alternos de Venus. De están mis sueños. Cañones. De mis sueños. Y no les dijo otros, donde vea otra gente y de repente no existen, ¿no? No están ahí. Ya, eso es otro tema. Eso es otro tema paranormal. Para otro día. No, pero fíjate, en lo yo sí podría decir que sí creo que hay mundos paralelos, porque me pasó una experiencia aquí mismo, aquí donde estamos, aquí afuera. Hubo una ocasión en la que yo estaba en la cocina, y aquí hay un pasillo fuera de la oficina, y de repente yo volteo, y no es que haya visto una sombra, ni que me lo haya imaginado, ni nada. Vi las piernas y el short y sus sandalias de Marte, que venía caminando. Y entonces dije, también es seriecito, me va a querer asustar, ¿no? Y entonces vuelvo, estaba picando, o sea, lo volteé y lo vi, y ya me volví a agachar. ¿Qué fue ese ruido? No sé, ¿qué fue? ¿Tú escuchaste ese ruido? Puede haber sido algo más pegando contra el micrófono, ¿no? Sí, un sonido, ¿no? Se hizo pues, ¡pum! Sí. Bueno, ahí lo van a escuchar ustedes, 7:54 de la tarde. Es un ruido. Un ruido que no se cayó nada aquí, no se movió nada y se dio esa vibración. Pues sí. Y entonces nos estás diciendo afuera estaba algo. Estaban tus piernas, las vi completamente normal, no me las imaginé, no las vi como una sombra, no como un reflejo, no, lo vi. Entonces, yo sigo haciendo lo que estaba haciendo y ya volteo así como diciendo, ya te vi, pensé que te habías escondido, ¿no? Acá en el otro pasillo. Entonces, rápido vine porque a Marte le encanta asustarme, ¿no? Uh-huh. Y ya me veo por el pasillo y no, y dije, pues no se escondió, entró al baño, nada, le doy la vuelta y voy a la recámara y Marte estaba en el otro baño y traía un pants y traía otra camisa, de nada que ver, y le dije, ¿qué pasó? O sea, y ahí es donde caí en cuenta, o sea, estábamos en tiempo de frío, o por lo menos estaba frío, estaba fresco, y el que yo vi era a Marte con su short. Y eran sus piernas y eran sus sandalias que usualmente no las usa. Sobre todo cuando hace frío. Cuando hace frío. Entonces ahí fue donde ya me... Ahí sí, la verdad, dije, no sé qué pasó, pero dije, vi a alguien como tú. Y después dije, no era como tú, eras tú, eran tus piernas. O sea, conozco tus piernas, conozco cómo caminas, conozco... Hasta llegué a decirte... Podría haber sido tu papá, ¿te acuerdas que te dije? Uh-huh. Pero no, eran las piernas de Marte. Como sí. Si estuviera Marte. Te agarró a alguien en algún otro mundo paralelo. En otro, no, pues tú tampoco, no, nada más te vi, o sea, de la cadera hacia abajo. No te vi todo. O sea, esas son las cosas que nunca se pueden explicar después. No, nunca me lo puedes, no, tampoco lo puedo explicar. No estaba fumada, no fumo, no tomo, o sea... Fue algo muy... Definitivamente no se puede explicar. No, como el ruido de ahorita. El ruido de ahorita también, o sea. No sabemos ni de dónde vino. Sonó como si hubiera podido ser de cualquiera de los... La lobita estaba acá, ¿no? Sí, ¿estaba acá? Sí. Y se acaba de poner acá. Uh-huh. A menos que diga, ahí es yo la lobita que ¡puf! Se había dejado caer, pero... Pues puede ser. No, pero estaba acá porque fue cuando volteé, ¿no? Uh-huh. Estaba sentada acá. Sí, bueno, pero... Por eso no me gusta hablar. Independientemente de lo que haya sido, pues es un tema fascinante. Y obviamente esto es a través de toda época, de todo tipo de civilizaciones. Pues hay gente que ve ciertas realidades alternas a las que la mayoría de la gente ve. Uh-huh. Y cómo las interpretan, a veces sienten que son brujas o brujos. A veces sienten que son gente sabia, que sabe más que los demás. Uh-huh. Depende de qué fecha de la historia de la humanidad te vayas. O sea, realmente o es una bendición o es un perjuicio para ti. Uh-huh. El tener un regalo como esos. Porque obviamente pues a la gente le causa así como que o ansiedad. O simplemente prefieren escucharte como si fueras tú el que sabe más, ¿no? Pero bueno, ya están pasando cositas. Ya están pasando cositas. Y nada más se queda Venus callada porque escuchó como un camión aquí adentro, ¿no? Sí, tú también. Sí, como si fuera un metro o algo, ¿no? Es el avión. Lo que sea, pero pues se están escuchando cosas raras. Tus otras Janets están tratando de comunicar contigo ahorita. Las otras venusianas. Están al mismo tiempo hablando de esto y están conectando de alguna forma que no habían hecho. No, más. ¿Te imaginas? Entonces me desaparezco ahorita. O no, o te conectas con ellas. Echas el chisme y después ya regresas. ¿No? Imagínate todo lo que chusmearías. ¿Chismearía? Ajá. No. Este tema, la verdad, es demasiado. Porque realmente no se puede comprobar, no toda la gente ha experimentado cosas así como para decir realmente existe. O sea, y a la vez cuando crees, o sea, y pasan cositas, uno se aterra, a uno le da cuchi. Hay otros que quieren y no les sucede nada, pero creen, entonces, no sé, o sea. Pues sí, imagínate. ¿Tú crees que podría haber la posibilidad de mundos alternos? Pues sí, como en cualquier cosa, ¿no? Como en cualquier cosa hay mundos alternos. O sea, en cualquier situación puedes llegar a ver que hay un grupo de personas que sabe más de lo que está pasando que tú. Entonces, te podría llegar alguien y decir, oye, yo sé que existen. ¿Por qué no lo sabes tú? Pues no sé, pero de que existen, existen y así son y suceden este tipo de cosas. Lo más chistoso es que abre este tipo de situaciones un chorro de panoramas o como le quieras llamar, ¿no? Situaciones éticas o filosóficas de que ¿qué harías si esto no fuera totalmente amoral? ¿Sí? O sea, en otro mundo, en otro momento, en otra paralela, en otro lugar. Tú puedes hacer esto y aquí no se puede, pero allá sí se puede porque no tienes esas reglas. ¿Las harías? Sabiendo que están prohibidas acá, pero allá no. O sea, hay cosas que abre, por ejemplo, la interpretación de que no es malo si toda la sociedad está de acuerdo en que no es malo, ¿no? Pero el hecho de que tú sintieras que está mal, ¿lo podrías hacer? O sea, ese es el tipo de cosas que dices, bueno, obviamente se va todavía más profundo, como por ejemplo, el libre albedrío, pues el poder escoger qué va a pasar en tu vida, ¿no? Alguien que te dijera, ¿sabes qué? Pues ya está el mapa de lo que va a suceder durante toda tu vida y realmente nada más lo estás viviendo, lo estás siguiendo. Y tú piensas que tienes las opciones de escoger elegir. Qué, pero realmente digamos que no tienes las opciones, sino que aunque elijas supuestamente la opción, es lo que te tocaba. Ajá. Entonces es un caminito así de que, entonces ¿qué pasa? O sea, ¿para qué quieres entonces tomar decisiones? ¿Por qué entonces no te quedas en tu casa todo el tiempo? Eso como que ya empieza también uno a cuestionarse, ¿no? Hasta ahorita, hasta este momento, ya sabemos todo lo que hemos vivido, ¿no? Sí. Imagínate que alguien venga y te dice, ok, te puedes regresar a cualquier parte de tu vida y vas a continuar otra vez tu vida desde ese momento y vas a vivir lo mismo. O sea, vas a vivir lo mismo. Entonces dices tú, pues ya sé lo que va a pasar, ya sé todo lo que he vivido. ¿Me regresaría? O sea, ¿te regresarías tú a algún punto de tu vida? O sea, ¿te regresarías para poder vivir las alegrías y las tristezas de tu vida? O sea, porque aparte, pues los vives de nuevo, o sea, sobre todo si son iguales. O sea, vas a vivir lo mismo. De lo que hayas dicho o hecho antes, vas a otra vez a hacer lo mismo. Y vas a ver lo que viene así inevitablemente, que va a pasar, ¿no? No sé si hay una película en algo que vi o en un video X, o sea, que dijeron así, que te dice, bueno, pues te vas a regresar, vas a vivir lo mismo, pero tú decides, ¿quieres regresarte ahorita tal año? ¿Te regresarías? ¿Tú te regresarías? Pues yo nada más por la experiencia de poder ver las cosas como realmente fueron. Si fuera yo desde una perspectiva de afuera. No, lo tendrías que vivir igual. No, bueno, o sea, pues entonces, ¿cuál es el punto de regresarte? O sea, realmente ni siquiera tendrías razón de que te estás regresando a ese punto. Ajá, exacto, pero... Entonces, pues realmente, ¿cuál es el punto de regresarte? Pues eso, de decir, ok. Ni siquiera te podrías acordar que te regresaste. ¿Cuántas veces te vas a regresar? Exacto. Eso puede ser el mundo paralelo, que es tu misma vida, que de repente llega alguien y te dice, ok, vas a regresar y no vas a ver. Tal vez ya vinieron con nosotros y ya nos regresaron varias veces. O tal vez le sacaste. Y dice, no, mejor si a mí alguien me preguntara ahorita, o sea, lo vería absurdo. Entonces ahí es cuando ves, dices tú, pues ya fue el pasado, ¿no? ¿Para qué? Y entonces como que tu misma mente te dice, ah, te estás dando cuenta, ¿no? Y entonces, ¿por qué te gusta recordar cosas que ya pasaron si no quieres volver a vivir eso? Uh-huh. Es como... Y que realmente cada vez que las ves en tus recuerdos no es realmente lo que pasó. Es lo que te imaginas que pasó. Es como una lección para liberarte y cada vez menos apegado a la realidad son esos recuerdos. Entonces sí es curioso cómo la gente se puede definir por algo que les pasó y que diga, es que esto me pasó y es que fue así, pero no fue así. Pues sí, obviamente la mayoría dijera, no, pues si esa fuerza que te tienes que regresar, pues tal vez dices, no, pues me regreso hasta acá, ¿no? Hasta donde tengo conciencia de memoria, como a los 3 años, ¿no? Sí, pueden ser muchas cosas. Sí. O sea, realmente las situaciones se dan. Para una persona que dice, no, pues mi vida la verdad ha sido bastante difícil, pues tal vez diría, fácil, no, no me regreso, ¿no? Fácil, ¿no? Y tal vez para unos que toda su vida ha sido fácil y ahorita es difícil, tal vez diría, no, pues sí, me regreso. O sea, hay muchas situaciones en las que alguien te podría decir, ¿sabes qué? Toma la opción porque yo ya te vi y estuvo padre. Pero también hasta en eso dirías, puta, pues entonces ya le quita medio la emoción a las cosas, ¿no? Si alguien te va a decir qué es lo que vas a vivir exactamente, así como que dices, ah, o sea... ¡Ojo! Pues, vamos a vivir lo mismo, pero sí puede cambiar nuestra perspectiva. Ah, bueno, sí. Porque siempre, así, pues siempre ha habido oportunidades en nuestra vida, de seguro, o sea, mensajes nos han llegado yo creo desde hace muchísimos. Tal vez tú ya te estás mandando mensajes, ya últimamente cada rato son cositas y cositas. Tal vez es la del futuro que te está mandando mensajes diciendo, ¡hey! ¡Despierta! ¡Hueco! No. Comienza esta noche. Esta noche comienza a despertar Venus. Entonces, felicidades Venus. Esta es tu vida ahora. ¿No? Sí, pues imagínate. Ya se acabó el ver para atrás. Ahora vas a esperar. ¿Y tú, Marte? ¡Oye, las señales! ¡Ay, esa es la señal! ¿Y tú, Marte? Yo ya tengo una conversación directa con mi futuro yo. ¿Sí? Pues mandamos ahí copias de lo que va a pasar. Ahí te quiero ver mañana, ¿no? ¿Marte, andas estresado? Pues no, ya que lo vemos así, pues ya sé que va a estar todo bien porque me ha estado mandando mensajes, ¿no? Entonces, pues ya. Hasta ya te veo diferente físicamente, Marta. Sí, ya, ¿no? Te veo como un... ¿Ya como más relajado? No, más como un alien así. Pero bueno, pues eso va a ser todo por el tema y... Pues, nos desviamos un hoy, poquito, ¿no? Disculpen. No, pues está bien, eso es parte del tema de... No sabían ustedes a dónde iban a ir. Ni nosotros. Esos multiversos. Y nos llevaron a donde fuese. ¿No? Y todavía falta lo que va a regresar de allá. ¿Todavía? Porque allá están recibiendo apenas lo que estamos enviando. Pero cuando regrese, entonces sí vas a decir, ¡ay, cabezón! No, y pienso que todavía hay mucho material, ¿no? Sí, no. Oh. O sea, podríamos pasar otro buen rato hablando sobre cosas que no se pueden explicar y que van a suceder. O que hemos experimentado, ¿no? Sí, exactamente. Algunos yo ya he dicho, como eso de ver en holograma, como eso cuando estaba en iglesia que vi todo en puras partículas. Sí, o sea, el ver... Un vacío. El ver la energía, por ejemplo, en lugar de estar viendo materia. Eso es lo que a mí... Eso a mí, la verdad, sí me chocó. Y todavía recuerdo mirarte a ti, voltearme y mirarte, pues, pero no te veía. No te veía y por eso decía, él está viendo lo mismo que yo, ¿qué está pasando aquí? Era espacio. Era espacio, totalmente vacío, pero pues, no sé qué habrá sido eso. Es vibraciones así, ¿no? Lo que estás viendo. Era, es energía como, en movimiento. Es como, cierra los ojos, tápate los ojos, no ves nada, eso, ¿no? Eso que no ves nada, eso es lo que empecé a ver, pero en movimiento, o sea, podía sentir esa energía, y era muy profundo, o sea, que te movías y sentías más que te ibas más a todas partes, pues, formabas parte de todo ese, no sé cómo explicarlo, y ni sé por qué me pasó tampoco. Imagínate, pero todo lo que podrías, pero en la iglesia, escribir. No, pues no podría escribir porque no sé ni siquiera cómo escribirlo. Pues o sea, así, ahorita lo veo. Como acabas de hacer. Sí, pero era más todavía, o sea, era más profundo. Impresionante. Sí, mucho más impresionante. Bueno. Pues ya llegamos al final del programa. Esperemos que les haya gustado el programa y que pues estemos en otra conversación como esta en el futuro o en el plano alterno a este, y que seamos buenas personas, ¿no? En los otros mundos paralelos, porque pues te imaginas todo lo bueno, pero pues no te imaginas lo que podría ser. Que seamos más amor, ¿no? Pues sí. Eso sería lo perfecto. Uh-huh. Lo ideal. Uh-huh. Y bueno, pues ya vamos a despedir el programa. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches. Oh!